adelanto de 5 centavos. Esa luna dio más noches que yo y me hizo decidir. Siempre es bueno una noche de amor cuando cuesta dormir. Por lo menos fue una noche feliz que hasta me hizo sentir la chica que todos querían comprar. Me quiere solo a mí. No me esperes más, no quiero seguir. Dejemos que esto termine así. No me esperes más, no quiero morir. Sé que te acordarás de mí. Adelanto de 5 centavos. Con el tiempo fue creciendo el amor que yo jamás sentí. Hay muchas cosas para corregir que pienso compartir. Con el tiempo fue creciendo su amor que hasta me hizo sentir la chica que todos querían comprar. Me quiere solo a mí. No me esperéis más, no quiero seguir. Dejemos que esto termine así. No me esperes más, no quiero morir. Sé que te acordarás de mí. Sé que te acordarás de mí. Sé que te acordarás de mí.